tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKM Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos aquí en una indecisión con el boletín que nos corresponde sobre el clima. Nuestro diagnosticador oficial nos acaba de informar que eso que estamos viendo nosotros sobre la ciudad capital, que es una mezcla de luz con sombra, obedece a que hay una indecisión del clima. Eso no lo va a encontrar usted en ningún otro informe meteorológico. Usted sabe que aquí no se hacen predicciones, sino que se diagnostica qué es lo que va a pasar. Bueno, porque Nacho Hernández, nuestro diagnosticador, él no alcanza hasta allá. Pero nos ha dicho, y nosotros así lo estamos viendo, que hay un raro comportamiento climatológico sobre la ciudad. No se sabe si va a llover o si va a estar seco el día. ¿Y usted sabe por qué sucede eso? Porque el tema del cambio climático no es un asunto que obedece a las estaciones hoy en día, como debió haber sido siempre. Eso ha debido mantenerse en ese ritmo, primero por aquello del orden. Es mejor lo que es ordenado que lo que es anárquico. Y por supuesto que eso afecta la vida cotidiana de las naciones, de los países, del mundo entero. Eso de que haya un orden significa que hay un orden de ahí, desde el clima hasta todos los demás espacios de la economía, del quehacer de la gente, etcétera. Porque entonces, por ejemplo, en aquellos países que efectivamente son afectados por los cambios estacionarios, el tema de la producción de la ropa, de la fabricación de la ropa, se ordena. Se disminuyen los gastos innecesarios porque se sabe cuándo va a haber invierno, que hay que producir ropa para esa temporada nada más. Y cuando va a haber verano, entonces no se produce ropa de invierno, sino que se produce solamente ropa para verano. Hay un orden, pues. Entonces se disminuyen los gastos excesivos, los desperdicios, etcétera. Eso es entonces lo que nos indica que el tema del cambio climático sí es importante. Es algo que debemos atender, porque afecta todo, afecta la vida. Y eso es lo que se fue a atender en el marco de la 69ª Asamblea de la ONU, que se está llevando a cabo en Nueva York, y a la cual, así como otros presidentes latinoamericanos, ha asistido nuestro presidente Nicolás Maduro. Él ahí expuso lo que él denominó la verdad de nuestros pueblos, y nos pareció más que plausible su reflexión profunda, completa, sobre este tema. El tema del cambio climático no es un asunto de si va a ser un frío o no, que nos va a molestar, etcétera. No, es un asunto complejo. Es un asunto que tiene que ver con la posibilidad de sobrevivencia misma en el planeta de la especie humana. Por esa razón es importante una reunión como esa. Es una reunión en la que debe buscarse el consenso mundial para atender ese tema. Porque si por vía de la destrucción del equilibrio climático se termina llegando a la anarquía del clima, es decir, la imprevisibilidad, el no saber qué es lo que va a suceder, el que haya tormentas y huracanes a cada rato que arrasan con poblaciones enteras en el mundo, que haya incluso terremotos que todavía no se sabe bien por qué es que se producen y cómo hacer para tener de alguna manera la previsión de esos movimientos de las capas tectónicas que son las que a la larga producen los terremotos. Si eso no se contempla, no se estudia, no se atiende como debe hacerse, bueno, va a terminar acabándose el planeta. De modo que es un asunto de una responsabilidad altísima, de la más importante, porque todo lo demás usted lo puede atender ahí más o menos, hasta cierto nivel. Del nivel de la muerte en adelante no se pueden atender las cosas, pero antes de ese último instante de la vida, todo lo demás puede ser de alguna manera atendido, más o menos, dependiendo de cada caso. Pero el tema de la Tierra es un asunto que si se acaba, se acabó todo. Y esto que a ustedes les suena, bueno, pero ¿por qué este empieza con esta banalidad a explicarnos hoy esto? Porque parece ser que hay que explicarlo con mucho detenimiento, como si se tratara de niñitos de 5 años a quienes se le está explicando el asunto, sobre todo en los sectores escuálidos de la población venezolana. Es posible, como hemos insistido nosotros siempre, que los escuálidos no sean sino expresión de una de un tipo de personalidad de gente en las sociedades. Eso no obedece a que sea el chavismo, al antichavismo, nada de eso. Obedece que hay gente ignorante a la que hay que explicarle las cosas con más detalle para que entiendan. ¿Por qué resulta que el día de ayer, cuando el presidente habla en ese podio tan trascendental de las naciones, como es ahí, la Organización de las Naciones Unidas, y va a hablar del tema del cambio climático, salen unos irresponsables aquí, sin saber de lo que están hablando? Y yo me quiero dirigir a ellos como quien se dirige a un lastimoso, pordiosero, recogelata de la vida, que no sabe ni de lo que está hablando, para explicarle un asunto que nos consideramos nosotros pertinente explicar hoy. Salieron por ahí los más conspicuos pensadores del conocimiento escuálido nacional, es decir, La Patilla, Alberto Federico Ravel y otros dos más, en su profunda ignorancia, a decir que era una contradicción que el presidente Nicolás Maduro estuviera hablando del clima allá en Nueva York y que supuestamente había eliminado acá previamente el Ministerio del Ambiente. Pobre gente. En verdad, a veces uno se siente que no es aquí un moderador de un espacio de opinión, sino un enfermero de carretera. Uno se siente como que es un paramédico del cerebro. Hoy me siento yo como un paramédico del cerebro de esta pobre gente escuálida. Porque los muy ignorantes, primero, no saben lo que es el sacudón. Ellos querían que el sacudón fuera que el presidente votara a los ministros. Es decir, que hiciera lo que no pudo hacer Leopoldo López, María Corina, Barack Obama, lo que no han podido en 15 años, los sectores de la derecha, que es acabar con la revolución. Ellos querían que Nicolás Maduro le hiciera la tareita, que fuera y votara a todos los ministros. Entonces, claro, ellos se desencantaron por completo porque el presidente Nicolás Maduro lo que denominó correctamente el sacudón fue: vamos a optimizar el gobierno, no acabar con el gobierno, vamos a ponerlo pepito, vamos a ponerlo a funcionar mejor. Entonces ellos consideran que es una tragedia, que eso no es sacudón nada. ¿Cómo va a ser sacudón para un escuálido que haya un mandatario que decida que la revolución debe profundizarse, debe optimizarse, debe mejorarse? Entonces, por supuesto que ellos consideran que no hubo tal sacudón. Y el sacudón lo hubo. Y lo hubo en términos de lo que es, desde la óptica revolucionaria, un reajuste para que la acción del gobierno sea más eficiente, adecuando la administración pública a las nuevas realidades, a las nuevas tecnologías, a los nuevos conocimientos y a los nuevos malandrajes, porque el malandraje es el que tiene que atender el gobierno en mayor medida desde que está en el poder la revolución, porque los escuálidos son malandros. Ellos lo que hacen es malandrear, ellos no hacen oposición, ellos lo que hacen es ver cómo hacen para robar, cómo hacen para violentar las normas, las leyes, cómo hacen para sacarle al venezolano del bolsillo su dinero. ¿Ustedes no ven lo que pasó con la gente de la Polar antier? Esto es una cosa de loco. Por eso es que este programa hoy no es de moderación política, sino de análisis paramédico del cerebro de esta gente. Los tipos salen y publican un comunicado en el que dicen que están muriéndose de hambre, que están en el estelero, que tienen que cerrar la empresa, que pobrecitos ellos. Imagínate tú, la gente que tiene más plata en toda Latinoamérica después de PDVSA es la Polar. Y ellos que están mal, que pobrecitos, que están sufriendo. Y publican su comunicado. Ahí está el comunicado publicado. Entonces lo llamó el gobierno, porque el gobierno les tiene dicho, y ellos lo saben, que si se ponen muy cómicos les van a quitar la empresa y la van a poner ahí a los colectivos del 23 de enero a manejar la Polar. Entonces los tipos que creyeron que este no era un gobierno como el de Chávez, se asustaron cuando dijeron: oye, como que sí, esta gente como que sigue siendo chavista. Y entonces fueron para la reunión con el ministro Gil el día de ayer, y usted le viera la cara. Yo lamento que no sea esto televisión para mostrarle la foto, cómo están todos de... Aquí tendría que poner yo un pito porque no puedo decir la palabra, pero están muy asustados. Y usted le ve la cara de nerviosismo a todos, ahí los tipos de la Polar. No fue Lorenzo Mendoza, porque Lorenzo sabe, un tipo sensato, por eso ha hecho bastante real. Él sabe que le iban a encarar lo que le encararon a todos sus secuaces ahí en la reunión con el ministro Gil. Le sacaron la cuenta de cómo es el asunto del maíz, cómo es el costo de la producción del maíz, cómo es esto, cómo es el asunto del almacenaje, cómo son los silos, cómo son los camiones, cómo es el transporte, cómo es todo. Y quedó clarísimo que los tipos se están metiendo el billete más grande de su vida en toda la historia de la Polar, como lo hemos dicho nosotros acá. ¿Cómo va a estar quebrada una empresa que está vendiendo 15 veces más que lo que llegó a vender más en cualquier momento de su historia? Porque la gente ahora compra 15 paquetes de harina pan en vez de uno. Eso es así de simple. Todo el que compra harina pan compra 15 paquetes hoy en día. Y entonces estos tipos vienen y dicen que ellos están al borde de la quiebra. ¿Qué es lo que querían? Profundizar su golpito de estado que están ellos armando desde hace un año y no les ha salido, y se los está echoretando todo Nicolás Maduro. Y entonces dicen, bueno, pero ¿y cómo nos van a echoretar esto si hemos perdido tanto dinero metido aquí en este golpe y no nos sale? Y entonces resulta que los tipos llegaron a la reunión y cuando le sacaron la cuenta, los tipos dijeron, ah, no, fue un equívoco. No, fue, disculpa, pues fue un equívoco. Y tal, se pararon y se fueron. Ahora no va a haber problema con harina pan. Y lo otro es que el ministro Gil le dijo, mire, mi llave, la harina de maíz precocido Venezuela que produce el gobierno revolucionario en manos del pueblo se está vendiendo como arroz picado. Y ustedes saben, ustedes no lo saben, yo se lo voy a explicar. En el ámbito de la mercadotecnia hay una regla fundamental, la más importante de todas, que es la pérdida del liderazgo. La pérdida del liderazgo significa que si usted no está presente en la mente del consumidor y no tiene su producto ahí y no tiene el hábito creado en la gente, y la gente pierde el hábito de comprar su producto, la gente va y compra otro. Y si compra otro, va a adquirir el hábito de compra del otro y va a gustarle, y su sabor, su degustación, su lengua se va a habituar al sabor de la otra. Y va a llegar un momento que le va a gustar más a aquella que esta que usted está haciendo con maíz transgénico, que está haciendo con una cantidad de porquería que le está metiendo para rendirla, y que sabe a cualquier cosa menos a la arepa tradicional. Yo lo he dicho en este programa, en mi casa se hacen arepas con harina Venezuela, y por fin nos encontramos con la arepa verdadera. Esa porquería que estábamos comiendo con harina pan hace tiempo, salimos de ella. Ahora somos felices, y no estamos dañados en la salud con ningún transgénico, como sea como probado que existe, que esta gente le está inyectando al maíz no sé qué porquería, querías química y tal para hacerlo rendir, y lo que está es buscando asesinar a la gente, dañándole la salud. Entonces ellos en la Polar están sacando la cuenta ahora de otra manera, desde que se reunieron con el ministro Gil, y el ministro Gil le demostró, mira, se está vendiendo mucha harina a Venezuela y eso nos complace mucho, así que vayan poniéndose alpargata porque lo que viene es oro. Entonces esa gente que saca esas cuentas choretas, hay que explicarle siempre. El Ministerio del Ambiente no fue eliminado. Y esto se lo digo a los idiotas de la oposición, que ellos sacan ese análisis como que si fueran analistas políticos, como Winston Churchill, pues. Y entonces hay que explicarle. No fue eliminado, fue optimizado. Es decir, en el concepto de las cinco nuevas revoluciones que ha lanzado el presidente Maduro, hubo una reunión por sector, por área de acción del gobierno de varios ministerios bajo una misma vicepresidencia. Los ministerios entonces, para no ampliar la burocracia, pasan a ser viceministerios, es decir, es una optimización, es un sacudón. Al reunir todos esos ministerios, se optimiza la acción del gobierno en determinadas áreas. En el ámbito del ambiente, se reúnen con lo que tiene que ver con la vivienda y hábitat, porque el hábitat es el entorno, y el entorno es la tierra, gente bruta de la oposición. El entorno del hábitat, de la vivienda, es la montaña, es la calle, es el río, son los mares. Ese es el hábitat donde va la urbanización, el urbanismo que se esté desarrollando para la vida de la gente. Entonces, a la gente no se hace nada con ponerle una vivienda y al lado tiene una cloaca, y más allá tiene no sé qué cosa, un botadero de basura. A la gente hay que cuidarle el ambiente, y por eso se fusionaron el Ministerio de Vivienda y Hábitat con el Ministerio del Ambiente, porque el Ministerio del Ambiente solo no puede transformar el ambiente para hacerlo vivible, porque tienes que transformar todos los demás elementos para que haya ahí una coherencia en la acción. Entonces, ayer quedó claro por qué el presidente tiene que ser Nicolás Maduro y no cualquier bembeperro de la oposición, porque esta gente no sabe ni de lo que está hablando, mientras que el presidente Maduro cada día es más coherente, cada día es más consistente con el plan de la patria, que contempla precisamente como el quinto punto de los objetivos históricos del plan de la patria, algo en lo que Chávez pensó. Es doctrina chavista la que se está siguiendo hoy en día cuando se habla de la salvación del planeta, de la que se ha burlado siempre desde Capriles para abajo todo el mundo de la oposición. Se habla de lo que se está hablando en la ONU, por eso es que esos tipos no les paran ni medio cuando salen por ahí que a buscar enflusados una relación de algún partido y tal que les pare para venir a tumbar aquí al gobierno revolucionario, y nadie les para, porque son unos idiotas de carretera. Porque cuando abren la boca lo que dicen es estupideces, porque no saben ni de lo que están hablando. En cambio, cuando llega el presidente Maduro a Nueva York, es recibido, como lo vimos anoche, por ese gigantesco colectivo de latinos que había en esa reunión anoche, donde habló tan perfectamente claro, contundente, con la verdad de Latinoamérica, el presidente Nicolás Maduro. Extraordinaria reunión. La mayoría del tiempo fue en aplausos, de pie, muchos de ellos, a lo que estaba diciendo el presidente en esa reunión. Eso se llama liderazgo, eso se llama correspondencia con el sentir y con la aspiración de los pueblos. Vayan y pongan a Capriles en una esquina en Nueva York a decir cualquier cosa, a ver quién le para. Le tiran monedas cuando mucho, pero por conmiseración, por ver a un flaquito parado en una esquina diciendo idioteces, por eso es que le tirarían monedas. En cambio llega el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, una de las potencias más importantes de Latinoamérica, a Nueva York, y la gente aplaude de pie, como lo vimos anoche. Anoche nos sentimos orgullosos de ser chavistas una vez más, porque vimos ahí la vocería que necesita nuestro país, una vocería de altura, coherente con los principios del chavismo que nos rigen hoy en día. El ambiente sí es importante para la revolución y está en el plan de la patria. Quienes se burlaron desde siempre del tema climático contemplado en el plan de la patria fueron los escuálidos, o nos vamos a olvidar de eso. Los idiotas en el tema del ambiente fueron los escuálidos, fue Capriles fundamentalmente que se burló de ellos. Ahí están, andan buscando que van a salvar el planeta, qué riñones. Entonces vamos a organizarnos. La segunda parte del programa la voy a dedicar a la gente inteligente, a los revolucionarios, a la gente de bien del país. Ya los idiotas pueden ir a sus quehaceres. Vamos a la pausa y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Se moviliza muchísimo la gente por el Twitter desde temprano con nuestro programa a través de @soyaranguibel. Saludamos ahí a Auristel Alfonso, a Clara Elizabeth, a Fabiola, rodilla en tierra ahí como siempre. Ella se llama Falodia2012 en el Twitter. Judy Sosa. Bueno, se han dado cuenta que puras fans tenemos hoy en el Twitter. Tienen que tener cuidado porque esto lo revisa la jefe de producción primero antes de pasarlo acá. Así que tengan mucha precaución. Hasta ahora han sido saludos muy amables, muy cordiales. Yo no estoy sugiriendo que nadie esté ahí excediéndose. Pero insisto en el comentario que yo hice ayer. Es que hay gente que cree que eso lo lee nada más que el que se le está dirigiendo. Eso lo lee primero que nadie Barack Obama. Usted sabe que él, la CIA se ha quedado sin trabajo porque ya ellos no están espiando. Ellos lo que mandan es los ejércitos a arrasar naciones enteras, civilizaciones enteras. Entonces ya no, los espías se le están quedando como que costosos. Entonces lo están usando es para intervenir los teléfonos. Vayan y pregúntenle a Edward Snowden. En ese empeño de los Estados Unidos de hacer lo que le da la gana, ayer, por cierto, declaró tajante. Esta gente de verdad que sí es insoportablemente arrogante. Estos gringos, tú lo ves a ellos fuera de los Estados Unidos. Yo me he encontrado desde que estaba muchacho con gringos por ahí en la calle, y uno los ve en cualquier parte del mundo, y son de un cobarde los tipos cuando andan sin la metralleta. Los tipos, oh, good morning, excuse me, sir, can you hear me? Los tipos hablan así como llorado. Entonces, pero tú lo ves ahí declarando en la Casa Blanca y tal, como Kerry, y entonces ellos hablan enérgicos, y parece que fueran John Wayne. ¿Tú no ves que todo el que llega a la Casa Blanca camina después como John Wayne? ¿Tú no te acuerdas de George Bush, el hijo? Él caminaba como que si estaba en un western, y tú ves ahora a Barack Obama y camina, pobrecito, porque no le da el físico. Él es primero raquítico, y ahí, tú sabes, todo el cleque. Y luego que no tiene, pues no tiene ninguna clase, pobrecito. Ustedes me perdonan que yo aquí esté con esta de Victoria's Secret en este momento, pero no tiene clase, glamour, categoría en nada. Pero él camina como que si fuera John Wayne. Pobrecito. Y tú ves a Kerry, y Kerry habla como que si fuera Arnold Schwarzenegger. Entonces él dice, fíjate tú, esta insolencia contra la inteligencia humana. Las fronteras nacionales no impedirán a Estados Unidos luchar contra el EI, el Estado Islámico. Fíjense, y ellos que crearon el Estado Islámico. El Estado Islámico no es una cosa que viene de hace 7000 años, como pudiera pensar alguien, que son las religiones que vienen más antiguas. No, se llama Estado Islámico y suena a que fuera una religión antigua, pero es creado por los Estados Unidos. Entonces ellos dicen esto, fíjate tú, él se reunió con el presidente de Irak y dice que no permitirá a Estados Unidos que las fronteras de los países impidan la lucha contra el Estado Islámico. Esa es la declaración más brutal y salvaje de imperialismo como comportamiento, como cultura. Según declaró categóricamente el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, tras reunirse con el presidente de Irak, Fawad Masoud. Desde el principio, dice, dejamos claro que no permitiremos que la geografía o las fronteras de los estados nos impidan tomar medidas contra el EI. No vamos a permitir a estos terroristas que se escondan donde quieran, dijo a los periodistas. El Estado Islámico es una amenaza no solo para la estabilidad de Irak, Siria y el resto de la región, sino también una amenaza para los países de otras partes del mundo, incluso aquí en Estados Unidos, señaló el político norteamericano. Ahora, ¿hay alguien en el planeta que crea que él está preocupado por la estabilidad de Siria? Las primeras bombas que lanzaron mataron fue a un poco de civiles. Fueron 50 ataques en un solo día, el día de ayer. Sigo leyendo la nota. Hace un día el Pentágono confirmó que Estados Unidos y las naciones asociadas a la coalición, ahí está la cobardía, ellos no van solos nunca. Ellos van y ponen un poco este por delante para que no, fueron ellos. Eso nosotros no fuimos, fueron ellos. Lo de la OTAN y lo de toda esa gente de Europa. Son cobardes como más nadie. Y entonces dice acá que lanzaron los primeros ataques contra objetivos de yihadistas en Siria. En total se lanzaron 50 ataques aéreos. Los bombardeos dejaron al menos 8 civiles muertos, entre ellos 3 niños. Y es el primer día, ¿ve? Es decir, si usted saca la cuenta de cuánto va a haber el mes que viene de muerte de niños y todo esto, porque lo que le lanzaron fue bomba a edificios residenciales. Este martes, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pobrecito, instó a Washington y a sus aliados a evitar víctimas entre los civiles en el curso de los ataques. Ve para lo que ha quedado este pobre hombre, Ban Ki-moon. Él tiene la representación de todos los países del mundo en su cargo. Él es el secretario general de la ONU. Entonces, lo que hace es que le dice a Estados Unidos, ten cuidado a quién matas, ten cuidado. Ya no es ni siquiera, mire, vamos a hacer un debate sobre la conveniencia o no de las guerras, vamos a revisar esto, no puede ser. En este momento hay cerca de 160 guerras en las que está metido Estados Unidos, y eso no lo debate Ban Ki-moon allá en la cosa, en la ONU. Él no va a debatir eso. Él lo que le dice es, mire, tenga cuidado, había unos niños ahí, tengan cuidado con él, ya está. Y entonces con eso se cumplió el trabajo del secretario general de la ONU. Y entonces acá, en suelo norteamericano, mientras están masacrando sociedades, mientras está matando a conciencia plena niños allá en el Medio Oriente, a granel, el criminal, el genocida, el asesino de Barack Obama se da el lujo frente a una cantidad de grandes magnates millonarios de Estados Unidos, reunidos en un encuentro ahí que tiene una fundación de Bill Clinton, que no sé con qué moral Bill Clinton va a reunir a nadie para estar hablando del bienestar y el futuro de los pueblos, cuando todo el mundo lo ve y lo que está es mirándole los pantalones a ver, porque acordándose de Mónica Lewinsky. Nadie que hable con Clinton saca de la cabeza a Mónica Lewinsky, vamos a ser serio. Entonces él reúne a los millonarios ahí en Nueva York y ahí pone a Barack Obama a hablar. Y Barack Obama, para lucirse, para dársela de gran luchador por la libertad, dice que hay que liberar 5 presos en el mundo. Entonces metió a un chino, metió a un indonesio, metió a no sé qué y tal. Y habla de Leopoldo López y dice en una frase escueta, corriendo, Leopoldo López debiera estar libre. Ya está. Ah, pero él no escuchó nada de lo que le dijo el presidente Nicolás Maduro en su reunión ahí con los más de 3000 latinos en el Bronx. Esa sí era una reunión importante, era una reunión con el pueblo, no con los millonarios. Pero además, ahí fue donde le dijo el presidente Nicolás Maduro la verdad más contundente que ningún presidente en el mundo le ha dicho. Y creo que porque no se atreven. Porque hablando de presos políticos, no se empieza por hablar del Mandela de este tiempo, que tiene preso desde hace 35 años los Estados Unidos, porque solamente tuvo la pretensión de que su nación fuera independiente, fuera libre, que es Puerto Rico. López Rivera es mucho más significativo como oprobio, como humillación, como vejación contra el ser humano que Mandela. Mandela tuvo preso 27 años, este tiene 35 años preso. En las cárceles de los Estados Unidos sin tener posibilidad alguna, ni siquiera de ser visitado por su familia. Está en unos calabozos horrendos, espantosos. Ahí es donde tienen a López Rivera. Sin contar los presos de la lucha antiterrorista cubanos que están allá injusta e ilegalmente. Y sin contar el amparo abierto, descarado y cínico de los Estados Unidos al terrorismo en la figura de Posada Carriles y de todos los secuaces de Posada Carriles que viven a pierna batiente en Miami como unos verdaderos príncipes, sanguinarios como son, criminales, asesinos como son, pero allá están muy bien protegidos por Estados Unidos. ¿Por qué no habla Barack de eso? ¿Por qué sale a hablar de alguien que él no solo no conoce, sino que él sabe que mandó asesinar a 43 venezolanos con su movimiento La Salida en una acción terrorista que Venezuela no conocía jamás, que la vino a imponer después de muchas reuniones con Álvaro Uribe, meses, años reuniéndose con Álvaro Uribe, terminaron en que el tipo montó un plan terrorista en Venezuela para acabar con la vida de nuestra gente, para dirimir por la vía del terrorismo lo que jamás han podido ni podrán por la vía política, porque el país en pleno los rechaza, porque no tienen resonancia alguna en el sentimiento popular. ¿Por qué Barack no habla de eso? ¿Por qué no habló de la familia de todos esos muertos? Es la inmundicia llevada al poder allá en esa nación arrogante, prepotente y criminal. Hay un tema, y me perdonan la variación tan inmediata, que no quiero dejar pasar, porque yo les dije el día lunes que iba a ir soltando en forma de pildoritas algunos comentarios que he reunido en el viaje reciente que hice por tierra, por varios estados del interior, hasta allá, hasta lo último del Táchira, hasta La Grita llegué, y valió la pena, porque de verdad uno se habitúa mucho a volar en avión para ir a las conferencias, y va y viene, y entonces ve la realidad del país, pero es por supuesto mucho más intensa cuando uno la ve recorriendo por tierra, además de que es maravilloso, es una emoción indescriptible entrar en contacto con el paisaje llanero, el paisaje de montaña, todo eso que uno va viendo a lo largo del trayecto. Pero hay un tema que está asociado a lo que nosotros vemos dicho, nos llamó mucho la atención el abastecimiento que hay en todos los rubros, en todos los abastos, en todos los locales comerciales, en todo lo que vimos, como les digo, hasta La Grita. Yo pensaba que en San Cristóbal me iba a encontrar una cantidad de negocios cerrados, de anaqueles vacíos por todas partes, gente desesperada, haciendo colas sin ningún tipo de esperanza. No, nada de eso. Había unas colas en Farmatodo para comprar papel toalé, como yo lo dije. De eso voy a hablar con detalle después. Ahorita me interesa leer lo siguiente. Me llega un correo del amigo Ramón Tapias y me dice lo siguiente. Buenos días, señor Alberto. Le escribo para ver si usted puede divulgar lo que está pasando con las pastillas de la atención de muchos pacientes y ver si las autoridades investigan al respecto. Duré casi un mes buscando las pastillas de la atención, en mi caso Benicar, Dropten o Iltux de 20 miligramos. Familiares, amigos y personas hasta del interior me hicieron la diligencia y no conseguían en ninguna farmacia, corriendo el riesgo de algún problema de salud por falta de medicamento. El viernes 19, el viernes pasado, se me ocurrió ir como otras veces a Locatel de Parque Caracas en la Candelaria y pregunté. Me dijeron si hay Iltux, una caja por persona de 28 pastillas. Hice mi cola y la compré. Bolívares 88 más de aumento. Pero oigan bien esto. Miré la fecha de elaboración y tenía noviembre de 2013. El año pasado tenía como fecha de vencimiento. Esto quiere decir, según mi opinión, que la tuvieron escondida, acaparada por casi un año. Ya están agotadas nuevamente. Los laboratorios alegan que no hay materia prima, dólares, etcétera. Están jugando con la salud de muchos venezolanos. Esto es un delito. Por favor, comente algo en su prestigioso programa. Mil gracias, un abrazo, Ramón Tapia. Y yo voy a leer la nota de la declaración que da el día de ayer el gobernador Vielma Mora del Táchira, precisamente. Pueden estar vencidos medicamentos donados por Primero Justicia. Parece que Primero Justicia ha resentido que se les está viniendo abajo todo el aparataje golpistas que montaron en el Táchira, ellos creyeron que por ahí el candelero iba a ser indetenible y no han logrado. Y María Corina va cada dos por tres para allá, y va después el otro, y va Capriles, y no logran que prenda la candela. Ellos están aliados, solamente reúnen en sus reunioncitas que hacen, que caben en un ascensor y sobre espacio, solamente a los contrabandistas. Son los únicos que van a las reuniones con María Corina en el Táchira hoy en día. Y entonces fíjense usted, yo fui y vi la reunión. A mí no me vengan con cuento ninguno, ni Gocho ni quien sea me venga con cuento. Solamente van los contrabandistas ahí. Y ellos saben por qué. Ellos están aliados. Ellos necesitan que prenda una candela que no les prende, y entonces están aliados, porque además piensan de la misma manera. Dice el gobernador Vielma Mora: un plan organizado podría estar llevando adelante COPEI y Primero Justicia en el estado Táchira con la intención de crear una matriz de opinión similar a lo sucedido con el hospital de Aragua, afirmó el gobernador José Vielma Mora. Declaración ofrecida luego de conocerse el ofrecimiento de donación de medicamentos a la ciudadanía por parte de Primero Justicia, cuyos voceros aseguran tener en existencia, ¿cómo es eso que Primero Justicia tiene una cantidad de medicinas en existencia? ¿Me quieren explicar eso? O sea, ¿cómo es el asunto? Ellos compran medicina, ellos fabrican medicina. ¿Qué clase de organismo es Primero Justicia que tiene medicina para donar? Vamos a ver. Dicen que ellos tienen las medicinas que no se encuentran en las redes de farmacia. ¡Ah! Se desaparecen en la farmacia y las tiene Primero Justicia. Y después ellos dicen que no están en el plan golpista. Vamos a ir viendo esto. Podría tratarse, dice el gobernador, de productos adulterados o vencidos. De acuerdo al análisis del primer mandatario, puede tratarse de una acumulación de medicamentos por muchos meses, y ahora, por los férreos controles en la frontera, no logran sacarlos y ahora los van a donar. Ellos son los mismos que los contrabandistas. Lo está diciendo el gobernador del Táchira, yo lo sostengo, lo reafirmo acá y tengo pruebas porque lo vi con mis ojos. Yo fui a farmacias donde me decían, cuando pregunté por un aparato de la atención y me dijeron, cuando después que me habían negado, no, eso no hay, tú sabes, la situación país, ellos tienen la clave, tienen que decir siempre la situación país porque si no los votan. Y entonces ahí logran que la gente que está en la cola, ahí en la farmacia, se alborote. Ese es el plan. Mira, yo no quiero vender, yo quiero que se alborote la gente, entonces no le venda. Pero me dijo una muchacha que me reconoció, me dijo, mire, venga para acá, para un lado, y me llevó para un lado, y me dijo, mire, sí hay, lo que pasa es que nos tienen prohibido venderlo, pero sí hay unos almacenes donde esta gente tiene cantidad de cosas de comunales. La muchacha no me pudo decir más datos, porque estaba demasiado nerviosa, y la llamaron para allá. Entonces, hay un plan. Los tipos quieren matar por la salud al pueblo ahora. No le funcionó con el hambre y desataron la guerra esta que denunció la semana pasada el presidente Nicolás Maduro de generar terror porque los hospitales están llenos de no sé qué cosa maléfica. ¿Para qué? Para que la gente no vaya a los hospitales. Para que la gente se muera en su casa con cualquier enfermedad porque no acudió al hospital. ¿Y por qué la gente no va al hospital? Porque cree que allá le va a dar ébola. Ese es el plan maquiavélico. Acaban de llegar unos expertos en este tipo de guerras bacteriológicas y planes golpistas con el tema de la enfermedad que vinieron de Cuba. Una vez más, Cuba a salvarnos. Ahí están los hermanos cubanos. Agradezcámosle a ellos su caridad, su amor, su afecto por nosotros. Y ahí están los escuálidos actuando. Ahí están en connivencia perfecta la empresa privada estafadora, especuladora, asesina y los partidos de la derecha. Ahí están ellos. Me dicen ahorita, desde allá, desde el Táchira precisamente, nos dicen que complazcamos a los usuarios con la canción Los Americanos de Piero. Está bien, ahí estamos ahorita buscándola. Seguramente se podrá poner al cierre, que ya estamos encima del cierre. Cierro entonces el comentario hablando de cierre. Hay un plan que tiene larga data, lo ha demostrado el ministro Rodríguez Torres. Todo lo que se dijo desde la revolución en torno a ese plan ha ido saliendo a la luz pública, se ha revelado la verdad de ello, y el vocero irrefutable, innegable de toda esta verdad es el pupilo, el hijo de oro, el niño bomba, el hijo de Hitler en vientre de María Corina Machado, que es Gómez Salek. Él está hablando, no es invento ya del discurso oficialista, ni del presidente Maduro, ni del ministro Rodríguez Torres. Allí están quedando en evidencia. El plan que se dijo desde hace meses, que tiene hace años montándose, está ahí. Y hable quien hable, desde Barack para abajo, van a seguir presos y van a continuar presos, como decía Rómulo Betancourt. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y la ocultación es médica favorable. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos